que te estoy cantando a ti esta cumbia triste. Porque cuando ahora cantas sin tu voz mi canción es triste. Es por eso que te estoy ahora que estás en el cielo.